discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. El tema de hoy es el ciego y el tema de la luz. Este domingo tradicionalmente se le designaba siempre y se le sigue designando con el nombre de Letare, domingo de alegría, porque es el domingo que se toma como descanso, pasando un poquito la Cuaresma por la mitad. Se toma un domingo de Letare como de alivio, porque como estamos haciendo tanta penitencia y tanto sacrificio en esta Cuaresma, y estamos mortificando tanto nuestro cuerpo, que hay que hacer un poquito de pausa. Entonces la Iglesia, tan prudente, pone un domingo para que nosotros hagamos un descanso. Hoy hay alegría, hoy no se hace penitencia, hoy no se hace ayuno dentro de la Cuaresma, un poco para tomar fuerza, un alivio, para seguir el tiempo de Cuaresma con renovado entusiasmo y fervor. En medio de la aparente oscuridad de este tiempo cuaresmal, hay una invitación a la luz, a la alegría pascual. Y este domingo, de alguna manera, la Iglesia lo considera importante, porque es un impulso también para que los catecúmenos, aquellos que se preparan para ser bautizados el día de Pascua, vayan, tomen un impulso, digamos, hacia esa, como una preparación mayor. En la primera lectura, hemos leído un pasaje hermoso del profeta Samuel. Samuel va a ungir a David, del cual va a nacer Jesús, de la descendencia de David. Pero cuando va a ungir a David, David tenía muchos hermanos, y Dios le había dicho que Dios le iba a indicar cuál de todos esos hijos de Jesé iba a ser el que tenía que ungir, David. Y entonces dice así el texto, lo voy a leer, que está muy hermoso. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es, sin duda, el que voy a ungir como rey, porque lo vio alto, bien elegante, el hijo mayor, debe ser este, habrá dicho él. Pero el Señor le dijo adentro del corazón de él: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Qué hermosa expresión esta, para que nosotros la vivamos intensamente. Dios no mira las apariencias externas, Dios no mira el comportamiento externo, Dios no mira las actitudes que el hombre mira. Nosotros podemos mirar cosas exteriores, Dios ve el corazón de los hombres. Ve adentro, observa adentro, ve las intenciones más escondidas del corazón, ve las inclinaciones más profundas del alma. Y en este, y en la, en el Evangelio encontramos este pasaje tan lindo del ciego. Es toda una controversia. Jesús va a hacer un milagro, pero él ya sabe que se va a prestar un diálogo grandísimo, una gran discusión. Lo pone San Juan para que entendamos primero la soberbia del pueblo judío, sobre todo de los fariseos, que no quieren aceptar un milagro, que no quieren aceptar a Jesús, que están en contra de las evidencias. En realidad tienen ojos, pero no ven. Y encontramos un ciego que tiene ojo, ¿no? Pero no tiene ojo, digamos, directamente, porque no ve. Pero va a terminar viendo, y va a ser el que quiere iluminar a los fariseos que no están viendo nada. Es decir, el que estaba ciego es aquel que ahora trata de hacer ver a los fariseos dónde está la luz. Y Cristo es la luz del mundo. Dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, una piscina que estaba en Jerusalén, que significa enviado, esa piscina, enviado. Él fue, se lavó y recuperó la vista. Nunca había visto nada. Imagínense un ciego que no haya visto jamás nada. Por primera vez ve los colores, por primera vez ve las cosas. Ya no se la tienen que describir, que cuando se la describen tampoco se puede imaginar demasiado, porque no tiene nada de imagen. En su mente no tiene imagen, porque la imagen entra también principalmente por los ojos. ¿Quién sabe qué cosas imaginaba en su interior cuando le decían lo que era un árbol? Cierto que tocando más o menos se puede hacer imágenes también, pero imagínense, de golpe ve un ciego que nace ciego, nace. ¿Por qué Jesús escupe el suelo? ¿Por qué hace lodo con la saliva de él? ¿Por qué le pone lodo a los ojos para que vea? Porque polvo eres y al polvo volverás. Mira que eres polvo y al polvo volverás, nos dijeron el miércoles de ceniza. Hombre, nosotros venimos de la tierra, por eso le pone tierra en los ojos. Venimos de la tierra. De la tierra hemos, Dios ha sacado la vista. De la materia ha sacado algo sofisticado que es la vista del hombre. Las filmadoras, las máquinas de foto, las filmadoras imitan el ojo humano. Las cámaras imitan el ojo humano, pero jamás llegarán a acercarse a lo que es la percepción de un ojo vivo que tiene una persona libre, un ser libre, espiritual, que está utilizando de ese objeto. Jamás. ¿Y por qué hace lodo? ¿Y por qué tiene que hacer eso? No necesita hacer eso. No necesita hacer eso porque cuando resucitó a Lázaro después de más de 4 días muerto, que salió olor a podrido, no necesitó hacer nada. Lázaro, sal fuera. Si puede lo más, puede lo menos, sin hacer nada. Pero entonces, ¿por qué está haciendo estas cosas? Con esto nos está mostrando Dios. Primero, Jesús, que Él se hizo carne. Lo espiritual se encarna. Nos está mostrando lo que son los sacramentos de la Iglesia. Todos los sacramentos de la Iglesia tienen elementos sensibles. El agua en el bautismo y las palabras. Agua y palabras. La Eucaristía, tenemos el pan que se transforma en el cuerpo de Cristo, el vino que se transforma en su sangre, la confirmación es el aceite que unge el obispo o el sacerdote en su lugar cuando confirma, etcétera. Cada sacramento tiene su parte material y su parte espiritual. ¿Para qué? ¿Qué son los sacramentos? Realidades espirituales que producen sensibles, objetos, cosas sensibles que producen realidades espirituales, son signos sensibles de la gracia. Entonces, acá también Jesús está utilizando materia, elemento, signos sensibles que están representando una gracia, para que veamos que las cosas materiales no son desechables. Nosotros somos materia, y todo lo que es imagen, todo lo que es elemento material e imágenes, símbolos y signos, son queridos por Dios, utilizados por Él. Por eso las imágenes que nosotros tenemos son elementos, son signos que nos están representando a Dios, son signos. Y aquí Jesús coloca entonces en los ojos del ciego el barro, el lodo, y le manda a lavarse en la piscina. ¿Por qué lo manda en la piscina de Siloé? Primero, para ver si obedece, la obediencia. Obedeció prontamente. Segundo, para conectar, porque Jesús también es obediente. Y entonces manda ir a la piscina de Siloé, que era algo sagrado, era un baño ritual que estaba puesto por la tradición judía, para mostrar que Él no está en contra de las leyes de Israel. Él las perfecciona, pero no está en contra de ellas. Y entonces inmediatamente empieza a ver, y empieza aquí la soberbia de los fariseos. Algunos fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Fíjense cómo somos los hombres, estamos juzgando ya externamente. Dios juzga según el corazón. Aquí estos fariseos estaban viendo lo exterior. Un día sábado cura a un enfermo. Claro, es sábado, no puedes trabajar. No puede trabajar, es un pecador. Como si el sábado fuera más importante que un ser humano, cuando el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. El hombre no es el esclavo del sábado. El sábado no es mi rey, no es mi Dios. El sábado está a mi servicio, para glorificar a Dios. El domingo también es el día en el cual está puesto para que el hombre haga uso de él. No para que se esclavice en el domingo, sino para que haga uso del domingo. Utiliza como un medio para glorificar a Dios, porque es el día del Señor. Pero Dios quiere que el hombre lo utilice como un medio para glorificarle a Dios. Y aquí entonces viene el juicio durísimo de los fariseos. Llamaron a sus padres y le preguntaron, porque no querían creer: ¿es este tu hijo, el que nació ciego de nacimiento? ¿Cómo puede ser que ahora vea? Como si los padres tuvieran culpa. Era tanto el odio, tanto el enojo de los fariseos, que no querían admitir nada. Ellos hubieran preferido que los papás dijeran: no, no es nuestro hijo, que mientan, no importa. Pero que no admitan que Jesús había realizado un milagro. ¿Cómo es que ahora ve? Lo querían expulsar a los papás. Si los papás decían: Jesús lo curó, lo echaban. Miren la maldad de los hombres, así somos. Esos te estaban representando la fe del pueblo de Israel, la secta más estricta de los fariseos. Sus padres contestaron, sin mentir, no mintieron los padres, pero tenían miedo que los echaran de la sinagoga. ¡Que los echen! Si ya se terminaba la sinagoga, para dar lugar a la iglesia. La sinagoga da lugar a la iglesia. Cristo es el que trae el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está con Él. Entonces los padres contestan: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Perfecto, eso no lo podemos negar. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es grande para andar contestando. ¿Por qué me preguntan a mí? Es mayor de edad. Como diciendo, con eso de alguna manera zafaron para que no los echaran de la sinagoga. Los padres aquí llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Da gloria a Dios. Miente, di que no te curó. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. El pobre, ¿qué tiene que hacer ahora el pobre ciego? Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que es un pecador. Di lo que a nosotros nos gusta. Di lo que a nosotros nos gusta. Vamos, así somos nosotros. Que hagan los que nos gustan, que digan los que nos gustan. Y lamentablemente nosotros decimos y hacemos lo que a la gente le gusta. Siendo católicos y cristianos con principios cristianos y dispuestos a morir por Cristo, hacemos lo que los demás dicen y decimos lo que a los demás le agrada, para que no nos echen del trabajo, para que no nos traten de loco, para que no piensen mal, para que no se rían, para que no se burlen, para que no nos marginen, para que no para que no prosperemos, lo que sea. Pero terminamos diciendo lo que nos piden y nos convertimos en esclavo de la mentira. Este ciego no se convirtió en esclavo de la mentira porque ahora veía. Y Cristo es la luz del mundo y él ahora tiene a Cristo. Y entonces responde de esta manera. Da gloria a Dios, le dijeron, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. No está juzgando el corazón. Él no está juzgando es el interior de las personas. Está hecho muy, ha recibido luz, está viendo, es un buen cristiano. Si es pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Déjenme de molestar, una palabra. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó, ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Por qué no quieren creer? Porque no les conviene. Mucha gente no quiere creer porque no les conviene. Muchas personas no quieren conocer la verdad porque no les conviene. Si estamos con tantas miles y miles de abortos, es porque, y se les dice a las mamás, y se les dice a los papás, y se les dice a los médicos, y se les dice a todas las personas que están matando un ser humano. Pero no quieren creer. No quieren creer. No quieren aceptar. No quieren creer. ¿Por qué? Porque les remuerde la conciencia. Pero así no vamos a ningún lado. Entonces, ¿cómo se te abrió? ¿Qué pasó? Ya se los dije, ustedes no me quieren creer. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? Le va a decir, y aquí empieza la ironía de este, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos de él? Imagínense, con el odio que tenían los fariseos. Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Ahí lo tenemos a Jesús. Discípulo de ese lo serás tú. Qué desprecio al Verbo de Dios. Nosotros somos discípulos de Moisés. Antes que Moisés existiera, yo ya existía, dice Jesús. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Y responde este hombre, lleno del Espíritu Santo de vuelta. Ah, es curioso. ¿No saben de dónde viene? Ah, qué curioso que ustedes no sepan de dónde viene. Y sin embargo, me ha abierto los ojos. Es tan importante y no saben dónde viene. Averigüen, porque si me abren los ojos y es tan importante, averigüen de dónde viene. Sabemos, dijo el ciego, que Dios no escucha a los pecadores. Pero al que le teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha Dios. Ese es el Jesús que me curó. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder, les dice el ciego. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. Miren el insulto. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Los que tenían ojos ahora no ven. Y el que no tenía la vista está viendo. Y trata de guiarlos, y estos rechazan la luz. La luz vino a este mundo y no la recibieron. Clarísimo. Qué feo esto, con una evidencia tan clara. En lugar de estar contentos, porque él, el pobre hombre que estaban viendo todos los días, cómo pedía limosna porque no veía desde chiquitito, lo conocen todos. En lugar de estar felices y contentos, están amargados, están llenos de odio, de rencor. ¿Por qué? Porque se ha hecho un bien. Porque probablemente sea el Mesías que ha venido al mundo. No se soporta el bien, y eso se llama acedia. La acedia es el vómito que viene del interior del hombre cuando se dicen las cosas verdaderas y buenas. No soportamos que una persona esté contenta, nos pone mal, y eso se llama acedia, y es un pecado gravísimo. Cuando el otro está contento, cuando recibe una gracia, cuando va prosperando, cuando va bien en los estudios, cuando es aplicado, es educado, que tiene una hermosa familia, que tiene hermosos hijos. Uno está amargado con la cara así, lleno de odio, de rencor, de amargura, de tristeza, porque el otro le va bien. Y por eso tenemos tantos maleficios hoy día en el mundo. ¿Qué son los maleficios? Le va bien a mí, a aquella señora con los hijos, yo tengo hijos que es un desastre. Aquella le va tan bien, es tan educada, tan respetuosa, yo quisiera que sea mala. Le dije, pero que busque otros hombres escondidos, porque que haga doble vida y no quiere, es una tonta, es una estúpida. Porque le da envidia que sea tan buena. Y no soporta el bien, porque adentro hay algo muy feo que se llama asedia. Rechazo, tristeza por el bien de los demás. Y por eso se van a los curanderos y a los brujos para hacerle algo, cosa que se pudra, que se muera, que pierda el trabajo, que el marido se separe, que el hijo quede paralítico. Aunque no lo quieran creer, esto se da diariamente, pero cantidad de veces. Y son católicos. Vienen a misa y comulgan, aunque no se confiesan. Y si se confiesan, eso no lo confiesan. Por tanto, no queda nada perdonado. Y entonces tenemos ojos y no vemos. No vemos. El pecado del mundo actual es que se tiene vista y se dice, sí que vemos. Ah, entonces el pecado es mayor, como dijo Jesús. Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Fariseísmo. Jesús le contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Porque si alguien no ve algo, no es pecado, pues no sabía que era. El que hace una cosa sin saberla no comete pecado. Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ustedes mismos están diciendo que ven, entonces sí tienen pecado. Les conviene decir que están ciegos. Y están ciegos porque no ven dónde está el Mesías, el Hijo de Dios. Así que Jesús les responde de tal manera que quedan totalmente aprisionados. Y les está dando a entender qué es lo que anima el espíritu de ellos. Tratemos nosotros de no ser así. Porque esto está condenado por Jesús. Para que nosotros no caigamos en esto. Que Jesús, el cristianismo es la oposición total del fariseísmo. Es la transparencia, es la simplicidad, es la veracidad, es la luz. ¿Cómo puede ser entonces que haya católicos que estén con curanderos, con limpias? ¿Cómo puede ser que vayamos a ritos paganos para que nos salven el alma, que nos den prosperidad? ¿Qué puede tener la rama con el cual me ramean? Son ritos paganos que se oponen al culto de Dios. Eso se llama idolatría, se llama falsas prácticas. Eso destruye al ser humano, es un pecado, es una falsificación de los sacramentos, es una burla de los sacramentos. Vanas observancias, pecado gravísimo, vanas observancias, superstición, tener una cosas materiales que me dan poder, colgarse cosas materiales, piedritas y cosas para que me dé suerte, para que me vaya bien, significa que yo le considero a la piedra con poderes tan grandes que pueden determinar la vida de un ser libre. Eso es idolatría. Tenemos ojos y no vemos. Tenemos y decimos que somos católicos. Lo primero que tenemos que hacer para que los ojos se conserven es leer el catecismo de la Iglesia, que nos va a iluminar. Nosotros tenemos todo a mano, pero no lo hacemos. Hay que leer y estudiar el catecismo de la Iglesia. Hay que formarse bien. Ustedes saben la cantidad de gente que está errada. Esta gente que está errada no puede decir yo no sabía. ¿No sabías? ¿Acaso no tenías un sacerdote? Sí, el sacerdote está... Ve y pregúntale. Y si el sacerdote te dice algo que no está tan, que te parece que no está tan bien, ve al catecismo, porque ahí tienes a la Iglesia en toda su pureza. Ese es el magisterio de la Iglesia. Ve y consulta allí. Porque estás arruinando tu alma. Por eso hay tantas tristezas, amargura, decepciones. Por eso hay tantas personas que se destruyen psíquicamente. Porque están viviendo no como Dios los ha creado, no los creó para eso. Uno está llevando un camino que los está destruyendo. En cambio, cuando uno retoma el camino de Dios, todo se ilumina, todo el corazón se llena de luz, de paz. Voy a leer ahora un trocito que pone San Pablo aquí en la segunda lectura, los Efesios. Hermanos, otro tiempo ustedes fueron tinieblas, antes que venga Jesús, eran tinieblas. Pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz... A ver, ¿cómo hago para vivir según ser hijo de la luz? Los frutos de la luz son bondad, santidad y verdad. Tres cosas elementales. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Las obras estériles de los que son tinieblas. Los otros días me hablaba una cierta persona que en la escuela jugaban con los lápices, cierta persona X. Y entonces le decían, ven a jugar con nosotros. Y una vez que se metió a jugar, vio que los lápices se movían y que le hacían consulta a los espíritus, se quiso salir. No te puedes salir, tienes que pedirle permiso a él para salir. ¿Qué permiso tienes que pedir a quién para salir? Se están esclavizando en las escuelas. Yo creo que los padres deberían hablar, deberían investigar qué están haciendo sus hijos. Y si en una escuela están haciendo esas cosas, inmediatamente hay que hablar con las autoridades y decirle, si se repite una vez más, yo saco a mi hijo de aquí. Ah, pero son tonteras. No me interesa que sean tonteras. Esto se pone a mi fe y me la tienes que respetar. Si esto se repite, saco a mi hijo de la escuela. Y ponerse firme. Porque no puede ser que están jugando un día, siguen al otro día, y siguen, y siguen. Y después yo tengo que andar atendiendo a la gente como exorcista para ver si el demonio se les va. Y no se les va a ir. No se les va a ir. Porque no es algo mecánico. Mucha gente que va a curanderos, a brujos, y se dedican a estas cosas, quedan posesos. Y después viene, a ver padre, si me puede sacar esto. Como si fuera otro brujo el padre, que le va a hacer algo, ya está, mira, te hago esto, esto, te echo agua, te digo estas palabras, ya está, vete a tu casa, sigue pecando, sigue tu vida tranquilo, te saqué un problema, mira qué lindo, te estoy felicitando y Dios te está bendiciendo porque eres tan estúpido. ¿Se da? Y creemos que vamos a ir al sacerdote, sáqueme el problema. Bueno. A ver, vamos a ver una cosa. Yo no te voy a hacer el exorcismo hasta que tú primero hagas una confesión de toda tu vida. ¿De toda mi vida una confesión? Sí. Si tú no cambias el corazón hacia Dios, no vas a recibir ni nada. Porque si Dios permitió que se te metiera el demonio, es para que tú cambies tu corazón, para que te arrodilles, para que te peles las rodillas hasta que te sale sangre. Te lo ha hecho para que hagas ayuno y penitencia, porque te va a esperar algo peor. Porque las realidades que vienen son realidades, no son inventos ni cuentos. Entonces te viene algo muy grave detrás. Después de la muerte ya no tienes más que hacer, o te condenas o te salvas. Pero la condenación es algo que no tiene tiempo, es eterno. Y no tiene nada que ver con lo que estás viviendo. Si bien ahora dices que es como un infierno en tu corazón, adentro tuyo, que te estrangula, que te retuerce, que te... No sabes lo que te espera. Y quieres que el sacerdote te haga una oración y que tú vayas tranquilo a seguir tu vida de pecado. ¿Qué buenas costumbres tú vas a adquirir en un segundo? Si en toda tu vida no has adquirido una buena costumbre, ¿qué quieres adquirirla en un segundo cuando el padre te saque el problema y tú te vas? ¿Te vas a qué? A seguir viviendo en pecado, fuera de Dios, porque si te pasó eso es porque estás fuera de Dios, porque vives ciego, vives en las tinieblas y vas a volver a lo mismo. ¿Te das cuenta lo que estás pidiendo? Entonces el sacerdote le dice, bueno, rosario diario, ayuno, misa diaria. ¿Y hasta cuándo, padre? Y si yo te digo hasta la semana que viene, ¿después qué haces? Y vuelvo a lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Le dijo Jesús a nosotros. ¿Hasta cuándo tendré que estar para soportarlos? De tanta ceguera. ¿Hasta cuándo? Toda tu vida. Oh, no, no, es mucho. Bueno, vete, porque no vas a sanar. Y si yo te hago el exorcismo, tú vas a decir, la iglesia no me sacó nada. Como si la iglesia fuera un brujo más. porque los brujos son unos mentirosos, producen efecto inmediato y la gravedad es peor y a la larga mucho peor todavía. El demonio hace prodigio en el momento, pero no alivia ni cura nada. No tiene capacidad para sanar y dar prosperidad al hombre, porque no tiene ese poder. El demonio no tiene poder para perfeccionar la naturaleza humana. No tiene poder para darle virtud al hombre. No tiene poder para hacerle perfeccionar absolutamente nada, ni en lo humano. Solo tiene un poder para destruir. Entonces todo lo que parece que me está dando, me está destruyendo. Él tiene la mentira como una apariencia. Aparentemente me dijo que me voy a dar dinero, fui a un brujo para que a ver si puedo conquistar a aquella chica, me dijo, sí, a ver, trae un poco de sangre, no sé de qué, la mezclamos aquí con una foto de la tatarabuela y qué sé yo qué, y vamos a ver qué resulta. Todo magia negra, magia negra. El demonio te va a destruir a ti, va a destruir a quien le hiciste el maleficio, va a destruir a la bruja y al brujo, y va a destruir a todos. ¿Porque no entendemos que hay una guerra declarada desde la creación del mundo? ¿No sabemos eso? Satanás, pero no porque Satanás le declara la guerra a Dios. Dios le declara la guerra a Satanás. Y le pone la guerrera número uno, la Santísima Virgen que aplastó su cabeza. Ella es la guerrera número uno. ¿Quién acude a la Virgen? A ver, ¿quién reza el rosario cuando se siente mal? ¿O cuando necesita algo? Vamos al brujo, que es fácil. Pagas 70.000 pesos, pagas 200.000, o te sacan la casa, te sacan el vehículo y se lo das, porque la curación es inmediata. En cambio van al sacerdote, que están un año entero y todavía se le enojan si uno le da oraciones. Así estamos, valoramos las cosas al revés. Tenemos a Jesús sacramentado. ¿Quién ha venido de todos los que han acudido a brujos? ¿Quién ha venido delante del Santísimo a ponerse de rodillas? Y aquí está la fuente de la vida. Estamos ciegos. Y tiempo de cuaresma es un tiempo para que comencemos a ver. Echémonos lodo en los ojos. Es decir, volvamos a nuestra raíz. Reconozcamos la humildad. ¿De dónde venimos? Del humo, de la tierra. Hagamos acto de humildad, humillémonos delante de Dios. Eso significa ponerse barro en los ojos, humillarse en la presencia de Dios, pedir perdón humildemente y comenzar un camino de resurrección, de vida. Nosotros estamos llamados a la eternidad, estamos llamados para ser felices, incluso anticipadamente en la tierra. Pidamos esta gracia al corazón inmaculado, a quien estamos sirviendo en esta familia religiosa, para que triunfe sobre todas estas cosas que tanto daño hacen al mundo, pero sobre todo a las personas. Que así sea.